Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Dicho esto, vamos a hacer un pequeñísimo corte y cuando volvamos vamos a hablar con el doctor Jorge Resqui Pizarro algunos temas legales y de la ley 3254 y algunos otros temas interesantes que seguramente tiene nuestro invitado para contarnos. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estamos al regreso. Jorge Resqui Pizarro, viejo amigo del programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Agradecido por la invitación y también un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido en el 2010 y parte del 2011, ha sido un consecuente colaborador nuestro en cuanto a desasnarnos y a contarnos tus puntos de vista sobre determinados temas. Así que gracias y aquí estamos nuevamente como para cerrar el año en este nuestro último programa del 2011. Así que, bueno, gracias por venir. No, por favor. Jorge, no podemos quitar relevancia, me parece, a la 3254, esta famosa ley, digamos, la famosa ley Abrevalla. Si querés después entramos en detalle, ¿cómo la ves en general? ¿Cómo ves que funcionó? Vos sabés, Jorge, que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones en tu programa de televisión y ahora aquí en radio también lo vamos a hacer. Pero viste que la ley a la vez que va caminando después uno va viendo cómo quería, se va adecuando. Quería comentarte eso, que lo habíamos hablado anteriormente, decía, en los primeros palotes de la ley que había entrado a caminar y que tenía sus bemoles y costaba que se fueran adecuando tanto los consorcistas como los administradores al funcionamiento de la nueva legislación. Yo creo que este año se va asentando cada vez más el uso de la ley, con ciertos reparos, con algunas interpretaciones que dieron lugar también a disposiciones de la autoridad de aplicación, de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad, pero básicamente es más conocida por los propietarios, es muy conocida por los administradores, genera también, como siempre, desde el principio, algunos resquemores y, por supuesto, mucha necesidad de trabajo para poder cumplimentarla, pero va funcionando bien, permite, entre otras cosas, y es uno de los fines de esa ley que trabajamos en su momento con el diputado Abrevalla en la legislatura de la ciudad, permite que los mandatos de los administradores, que duran un año a partir de esa ley, a no ser que el reglamento establezca lo contrario, permite que esos mandatos se vean o bien continuados, renovados, con mayor fuerza, con mayor ímpetu para los administradores, como también vean cesados esos mandatos a los efectos de ser cambiados por otros administradores. Hay mucho movimiento en ese sentido en los consorcios, también porque los propios administradores entienden que hay consorcios que no se adecuan a sus necesidades, porque no solamente las necesidades del consorcio, sino también las necesidades de los administradores. Así que, por lo tanto, yo creo que está funcionando bastante bien. Falta mucho todavía, son los primeros años de andar de esta ley, pero no podemos negar que generó un punto de inflexión en lo que es la actividad o la vida consorcial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo viste Digo como para entrarle, si vale el término, a la parte política por afuera, sin entrar en la parte técnica, que si te parece después me gustaría que me des algunos puntos de vista tuyos, pero digamos, bordeando el tema político de la ley en sí, ¿cómo catalogás vos el comportamiento del diputado Abrevalla una vez salida la ley? Quiero decir, nos conocemos, seguramente vos y yo sabemos de qué estamos hablando, pero le contamos un poquitito a la gente que la idea es poder escuchar tu opinión un poco a partir de la reglamentación de la ley. Hubo una serie de disposiciones que Juan Manuel Gallo, que es el director general de Defensa del Consumidor, sacó una serie de disposiciones que terminaron distorsionando, obstaculizando, distorsionando, digamos, la ley en sí. Y frente a esto, creo que el diputado Abrevalla tuvo una posición. ¿Cómo crees? Vos sabés que yo tengo mucho respeto por el diputado Abrevalla, por su actividad legislativa. Bueno, él ha cesado ya, ha terminado su mandato. Terminó su mandato ahora el 10 de diciembre. Creo que esta ley es uno de esos puntos principales de la actividad o de la labor legislativa de Sergio Abrevalla. Abrevalla intentó por todos los medios que esta ley, primero, bueno, obviamente fuera conocida, y después fuera entendida, comprendida y aplicada tanto por administradores como por consorcistas. En un primer momento creo que no hubo una buena relación entre el Ejecutivo y la Legislatura, quiero decir, entre la Autoridad de Aplicación, la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, y la Legislatura, en el sentido de qué es lo que quería hacer con esto la Legislatura, cuál era el sentido de esta ley. Por lo tanto salieron una serie de disposiciones que creo que terminaron tergiversando en gran parte el sentido o el espíritu de la ley. Otras no tanto. En verdad ninguna conspira directamente contra la ley, hay que ser claros en esto. No la hace inaplicable, no la hace distinta a sus fundamentos y a su sentido, como decíamos al principio. Quizás el diputado Abrevalla esperó, hasta en demasía, en algún punto, que las cosas se fueran acomodando, y eso significó también que, bueno, la autoridad de aplicación tomara demasiadas cartas en el asunto y provocara esa andanada de disposiciones y resoluciones que tanto confundió tanto a consorcistas como a propietarios. Después creo que el diputado Abrevalla se dio cuenta de que la cosa podía venir mal y entendió que era necesario rectificar el rumbo. Pero para eso presentó proyectos. Me parece que utilizando terminología futbolística, creo que se le escapó la tortuga, ¿no? Como diría Diego, me parece que se durmió y salieron todas estas disposiciones que terminaron, bueno, un poco lo que comentábamos. Sí, lamentablemente esto ha sido una falta de sincronía entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco podemos presumir la mala intención de un funcionario, entendemos que quizás sea o desconocimiento de la materia o quizás un exceso de actividad o una hiperactividad tratando de ver cómo se puede cumplir con una ley que sin dudas generó y concitó atención en los propietarios. Hay cuestiones que también fueron rectificadas, hay que reconocerlo, por Defensa del Consumidor, especialmente en todo aquello que tiene que ver con gastos al consorcio, porque vos sabés que quienes conspiraron contra esta ley, lo hemos hablado también en tu programa de televisión en reiteradas ocasiones, atacaban por el lado de los costos. Y Defensa del Consumidor al principio, a través de esas disposiciones, dio una pauta de mayores costos, dio una suerte de intentona de generar mayores costos, que no eran estrafalarios, pero que eran costos al fin y al cabo, con lo cual se desvirtuaba el sentido de la ley y preocupaba mucho también a los consorcistas, más allá de la gran cantidad de información, de mala información o de información tergiversada que conspiraba precisamente contra la aplicación de la ley. Después hubo marcha atrás también de Defensa del Consumidor. Llegamos a fin de año con un último libro, el libro de registro de ingreso y egreso de proveedores, que bueno, si querés después lo charlamos, yo tengo una posición quizá distinta a una buena mayoría de los que escuché, por lo menos. Yo creo que no es tan negativo como parece, ¿no es cierto? No, digamos, si tuviéramos que poner un título, vos serías un propulsor en su momento y un defensor de la 3254. Esto me parece que está claro, está claro a la gente. Es decir, me parece que es importante que más allá de las puntualizaciones que vos puedas hacer, está claro que vos apoyás, digamos, definitivamente la 3254. Al principio te comentaba en esta serie de disposiciones que salieron, que terminaron de digamos distorsionar la aplicación de la 354, Prácticamente creo que a la semana salió el tema del reempadronamiento de los administradores, que creo que fue una acertadísima medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido que digamos purgó un poquitito ese padrón que estaba medio enrarecido. Que dame tu punto de vista. Sí, en un momento cuando esto se produjo entendíamos que haciéndolo ordenadamente iba a ser importante, y no nos equivocamos, fue importante. Depuró ese padrón. Fue muy importante, pero la impresión que teníamos los administradores es que todavía no alcanzábamos a leer la ley, que nos tuvimos que poner a trabajar en el tema del reempadronamiento. Sí, es cierto, ¿no? Quizás todo se dio de una manera muy rápida. Quizás también hubo un exceso de actividad o una hiperactividad de la administración queriendo demostrar que quería hacer cumplir la ley. No nos olvidemos, Jorge, que la ley 3254 es reformadora de una ley ya, digamos, con cierto antecedente, como la 941. Vos tuviste aquí en tu programa a la diputada Dosh, que en su momento fue propulsora y autora de la ley. Y durante esa época de funcionamiento de la 941, lo que le faltaba a la ley era la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de la ciudad, por parte de la administración del gobierno de la ciudad. Y seguramente habrá habido una decisión política del gobierno de la ciudad de decir, bueno, ahora tenemos otra ley que todavía avanza más que la 941, la queremos aplicar de inmediato y de forma certera. Por eso también hubo hiperactividad y algunas cosas, excesos o distorsiones. Pero es cierto que el reempadronamiento sirvió porque, fíjate vos, hoy tenemos un padrón distinto al padrón de hace algunos años atrás. Sí, no tiene absolutamente nada que ver el primer padrón, que hablaban de 7.000, ¿no? Por eso, sí, estamos hablando de la mitad casi de los administradores. Estamos hablando de... Raro, obviamente, ¿no? Convengamos que es... Sí, raro. es raro. También deberá anotarse esto para el gobierno de la ciudad o tenerse en cuenta de que seguramente hay una gran cantidad de administradores que actúan fuera de la ley, es decir, sin inscribirse. Eso por un lado. Por otro lado, muchos, entre comillas, administradores que estaban anotados como tal o como aspirantes administradores no tenían actividad ni tenían decisión como para hacerlo. No quedó muy claro. Seguro, hay algunas versiones de Hernández, de Jorge Hernández y demás, donde hablan de esta factibilidad de que el sindicato hubiese inscripto administradores por si eventualmente había que votar, tuviera una determinada cantidad de votos. Es posible. Y en realidad... No es descartable. No es descartable porque en realidad no es que se inscribieron 10 de más. No. Cantidad amerita como para que uno pueda pensar mal. También es cierto, y en mi caso personal, por actividad profesional, conozco pequeños administradores, pequeños en el sentido de en cuanto a cantidad o volumen de trabajo, que con estas nuevas reglamentaciones y demás decidieron, bueno, esta actividad no es para mí, no termina siendo rentable, tengo que o agrandar la estructura y generar un mayor riesgo o dedicarme a otra cosa, y en esos casos han decidido dedicarse a otra cosa, o porque por ahí lo hacían esto como un complemento de su trabajo. Esta actividad hoy en día, lo venimos diciendo hace tiempo, es una actividad que tiende a la profesionalización decidida. No hay manera de hacer esto como un trabajito complementario, como una ayudita familiar. Si hay que hacerla bien, hay que hacerla de una manera muy profesional, altamente profesional, y cada vez es mayor la necesidad y cada vez mayor la exigencia. Por lo tanto, bueno, es razonable también que mucha gente haya salido del marco de esta actividad. Esto se veía venir a partir de la 941 y de la profesionalización, que por lo menos algunos la vimos hace muchos años, y la 3254, creo que, ratificando lo que vos decís, Jorge, creo que sí, que efectivamente ha hecho una reconversión en no solamente en aquellos administradores que lo hacían como voluntariamente o que de alguna manera no lo hacían profesionalmente y han dejado de administrar, sino que hay también otros profesionales que están ingresando a la profesión viendo esto desde otro punto de vista, ¿no? Seguro. Mucho más. Yo creo que entran nuevos profesionales con una visión más empresaria, concretamente con una visión profesional de la cosa. Y quienes están en el métier y se mantienen en el métier, se profesionalizan cada vez más. Es necesaria la profesionalización. Había una realidad, Jorge. Lo que en su momento las administraciones se cargaban, entre comillas, con una excesiva cantidad de consorcios y con poca... con mano de obra... con poca dotación de personal. ¿Cómo? Con poca dotación de personal. Con poca dotación de personal, con toda esta serie de requisitos, donde ya no puede haber atrasos, no realización de asamblea, etcétera, etcétera, exponiéndose a multas muy altas. Efectivamente, lo que tuvieron que hacer fue o redujeron la cantidad de edificios que administraban, o incorporaron personal, o modificaron sus honorarios, pero en todos los casos creo... que afectó notoriamente a las administraciones del consorcio de la 3254 desde ese punto de vista. Para algunos seguramente fue muy positivo y para otros no tanto. Vamos a hacer un pequeño corte, Jorge, y cuando volvamos vamos a desmenuzar algunas cositas, si te parece, de la 3254. Y por supuesto, como tenemos tiempo, vamos a estar hasta las 17 horas con el doctor Jorge Resqui Pizarro. Seguramente vas a poder explayarte sobre algunos otros temas que te interesen contarle a la gente. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, acá seguimos, AM1010, Onda Latina, programa Sin Expensas, 4372-2841, 4372-3061. Continuamos con el doctor Jorge Resqui Pizarro. Jorge, hablábamos sobre la famosa 3254 y comentábamos algunas disposiciones que habían salido, digamos, por afuera de la 3254. Esta última, después si querés nos vamos un poquito más atrás, pero esta última del libro Registro de Proveedores, ¿cómo lo ves vos? No lo veo mal, te decía que quizás sea una voz disonante en el campanario de voces tan discordantes con respecto a la resolución. Hay un artículo de la ley, que es el artículo 11, que habla de las formas de contratación que debe tener el consorcio a través del administrador con sus proveedores. Correcto. Y una de las formas de darle cumplimiento a esto, de tener control, tanto para el administrador como para los propios consorcistas, es un registro. No me parece desacertado. Puede llamar a cierta confusión en un primer momento. Puede complicar también el funcionamiento del consorcio por el hecho burocrático de tener que registrar ingresos y egresos. Pero si es a efecto de cumplir la ley, me parece bien. Porque es una de las cosas importantes de esa ley. Algunos dicen, pero esto encarece, esto genera mayores costos. En verdad lo que le da esto, más allá de que puede llegar a encarecer, obviamente, todo lo que es formal en cualquier parte del mundo implica mayor costo que lo que convengamos es... Convengamos que esto, digamos, de alguna manera, Jorge, es sacar fuera del circuito aquellos, digamos, proveedores que trabajan en negro. Por eso, ¿no?, mismo, yo creo que eso le da mayor seguridad. No es para sacarle trabajo a la gente, hay que formalizar todo, hay que formalizar el trabajo habitual, el trabajo en blanco, quiero decir, debe ser todo así, debe ser también formal la forma de que en que se factura, en que reciben la documentación los consorcios y en la manera que liquidan los administradores a los copropietarios. Por lo tanto, que haya un lugar, un registro que permita saber quiénes son los que ingresan y que egresan y de esa manera poder constatar si en verdad se cumple con las disposiciones, que establece, bien digo, la ley, y que además se cumplen los requisitos de gran seguridad que da la ley. La ley, a esos efectos, lo que busca es darle seguridad al consorcio, darle seguridad a los copropietarios y darle también seguridad al administrador para ver con quién está contratando. El hecho de que se exijan seguros, que obviamente se exija facturación, es nada más que eso. Más allá de los intereses que pueda tener el fisco, no es el sentido de la ley cuidar el erario público. Evidentemente tiene una repercusión, ¿no es cierto? Tiene una inmediata repercusión económica, impositiva. Si seguro, fiscal, sí, pero no es el sentido fiscal que por lo menos se le dio a la ley, ni tampoco el que yo vengo a defender aquí, no formo parte del fisco. Yo digo, sí entiendo que eso le da mayor seguridad y mayor tranquilidad a los propietarios y a los propios administradores. Y también formaliza la actividad, formaliza las distintas actividades. ¿Por qué? Y porque antes proveedores que realizaban tareas en negro, no solamente es que no facturaban y con lo cual, bueno, había una detracción fiscal, sino además había un riesgo muy grande, hay un riesgo muy grande. Hoy en día una persona que cumple la función de electricista, de plomero, de distintas cosas que pasan entre los consorcios, vos lo sabés mejor que yo, porque el abanico de proveedores es muy amplio, sin seguros, sin inscripciones, sin los mínimos recaudos. Es muy peligroso. Peligroso para la misma persona que realiza la actividad y, por supuesto, para la responsabilidad. La imprudencia que hay sobre el caso de proveedores que terminan reclamando al consorcio por solidaridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, está bien. Eso sí vale el sentido del cumplimiento de la ley. No la tergiversa, no la desnaturaliza, no la desvirtúa la ley. Pero bueno, ¿crees que en este caso, digamos que como contrapartida de esto, que está muy bien, tiene otros costos también, Jorge? Es decir, no es lo mismo de fulanito de tal que viene a trabajar con su valijita, sí, que una empresa bien, que tenga bien, que pagar son cargas costos sociales, que asumir, seguros y demás. Hay que asumirlos, esos costos hay que asumirlos. Seguramente el mercado, como se dice vulgarmente, se va acomodando. Quiero decir, va a haber mayor competencia y esa competencia seguramente va a generar precios más ajustados. Pero esos costos son razonables que se paguen, esos son los costos que se tienen que pagar. Lo que no se tienen que pagar son los sobrecostos en los consorcios. Y al igual que las administraciones, Jorge, me parece que va a haber una rotación de proveedores razonables. Es decir, va a haber empresas que van a dejar de estar y va a haber otras que van a ingresar, como seguramente, vos decís, probablemente más organizadas, seguramente, con otros costos. Seguramente. ¿Cómo ves el tema de dentro de estas disposiciones que están saliendo? El tema del libro del edificio seguro, Jorge. Mira, ahí sí vemos una hiperactividad innecesaria de la administración. ¿Por qué? Porque todo eso que reglamenta el certificado, el libro de edificio seguro, o el certificado de edificio seguro, ya está contemplado en otra normativa anterior. En verdad, la autoridad de aplicación plantea que esto deriva de la ley, pero no deriva directamente de la ley. Derivará de otras resoluciones o de otras ordenanzas y hasta leyes anteriores a la 3254 que ya existían. Es uno de los libros que vos dirías se podría haber evitado. Evitado totalmente. Y en un primer momento se ha evitado el costo, porque en eso hay que reconocer que además hubo idas y vueltas, que en un primer momento debía ser abierto por un escribano, que después no, y que hubo un libro y que después aparece otro libro, y he visto casos en claro donde... que lo que nos apuramos y lo hicimos por escribano, lo hicimos gastar a los consultores claro, un montón de dinero. Dinero innecesario. Y además se genera una sobrecarga, una sobreestimación económica en cuanto a quién deba emitir ese certificado, porque más allá del trabajo profesional que bueno, primero era respetable, el licenciado de seguridad y higiene, claro. Y después hubo otro y después se amplió lo otro, bueno, después se amplió, entonces es como que se empezaron a armar los costos, los pequeños costos de casa. Es muy apetitoso, todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal es muy apetitoso en la ciudad de Buenos Aires, porque son muchos los edificios, todo lo multiplicas por 100.000, por eso, entonces digo, era innecesario porque ya existían los mecanismos, y aparte porque es una delegación impropia del Estado en los particulares. El Estado tiene que cumplir una función delegable, que es la función de control de poder de policía y de seguridad. Lo tiene que hacer él mismo. Está bien, nos dirán, hay pocos inspectores. Bueno, capaciten, preparen, que el Estado esté de acuerdo para cumplir con esa función, porque si no, sinceramente, ¿qué le tenemos que pedir al Estado? ¿Que haga lo que no tiene que hacer? No, tiene que hacer eso. Cuando se privatiza, entre comillas, la función del Estado, se desvirtúa, se desnaturaliza el sentido del Estado, y además de la importancia que tiene sobre todos los ciudadanos para el control efectivo de las leyes. Entonces digo, llevar esto, como en otros rubros lo ha hecho el gobierno de la ciudad en esta última administración, llevar esto a que los privados sean los que controlen para después que el Estado supervise si está bien controlado o no, es absolutamente innecesario, es costoso. Ahora digo, si se implementa una ley y las disposiciones convergentes con esta ley, sí, y algunas emergentes de esta ley, otra es, digamos, por alrededor de esta ley, tienden a que el consorcio tenga que pagar el libro del control de agua potable. Y además tiene que pagar el libro del edificio seguro. Y además tiene que pagar el libro de proveedores. Y además, por supuesto, la sobrecarga administrativa que repercute en las administraciones, que también terminamos facturando por el consorcio. Digo, cae a las claras de que de esto que estamos hablando no es ni más ni menos que haber trasladado, haber privatizado estos controles a la consorcio. Claro, por supuesto, y generando mayores costos. Y de aquí es Esta es la política que... en algún punto han llevado a cabo. Es decir, la 3254 será muy buena, todo bien, vos sabés que yo también la apoyo y la he apoyado y estoy de acuerdo casi en su inmensa mayoría con casi todos los artículos, pero digo, estamos como en la época menemista. Y bueno, ese es un problema. El problema de la ejecución, de la aplicación de la ley, era muy importante. O sea, lo único que van a hacer el Estado va a salir a hacer las inspecciones y a cobrar las multas. A cobrar multas. Ahora, todo el resto lo pagó el consorcio y lo pagamos los administradores. Y esta es la desvirtuación que estábamos hablando, el no cumplimiento de las funciones del Estado. Evidentemente, quienes entendieron... A ver, acá hay dos posibilidades. Bien, o hay una concepción política, ideológica de cómo se hacen las cosas. Está bien, pero en eso Adebayo and Company no dijeron nada, Jorge. Es decir, hubo una serie de disposiciones que son tendientes a cargarle costo a los consorcios y todo el mundo miró para... Bueno, para no, a ver, yo te digo por el lado nuestro, como una de las tantas asociaciones de consorcistas, pusimos nuestra voz, que es lo que podemos hacer, poner nuestra voz. Y tratar de frenar estas intentonas. No hemos tenido éxito, seguramente, aunque en una segunda etapa algún éxito hemos tenido porque han cambiado algunas cuestiones. Uh-huh. Pero bueno, en el fondo no lo hemos tenido. Yo vuelvo al principio que hablábamos del diputado Sergio Adebayo. Con Sergio me une un gran respeto, un gran cariño. Yo creo que, sí, seguramente le dio un tiempo más que razonable al Ejecutivo, pensando de que con el Ejecutivo se podía llegar a entender o a dialogar como para poder aplicar bien esta ley. Y el Ejecutivo avanzó. Sinceramente, el doctor Gallo, que está a cargo de la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor, es como que tomó un camino propio. Más allá de que pueda haber escuchado, nadie le ha dicho nada. No, más que recriminarme, no. Pero no te olvides que esto tiene que ver con una decisión política. Y la decisión política es facultad dentro del ámbito de la administración. Si no lo para la justicia, es muy difícil pararlo. O en todo caso, el poder legislativo trata de morigerarlo o de orientarlo o de modificar el error. Adebayo en ese sentido, debo reconocer, es como que lo hizo tarde, presentó proyectos de resolución o proyectos de informes, pedido de informes tardíos. Por lo tanto, bueno, se avanzó en ese sentido. Pero también había algo, más allá de Adebayo, más allá de nosotros, más allá de las vos. Las voces más críticas, Jorge, hablan de que Adebayo tuvo cierta actitud de connivencia con el aparato macrista. Si puede ser, a ver, yo no soy. No formo parte de la legislatura, no estoy en la interna política. Bueno, pero de hecho hubo un montón de leyes que salieron a posteriori. Sí, hacia final de año también hubo muchas leyes. Si vos me apresurás y me preguntás de qué palo era Adebayo, te decía el macrista, porque en realidad la mayoría de las resoluciones terminó apoyando casi todo lo que hizo Macri. Como no conozco la interna, es posible que haya habido un acuerdo entre Macri y la coalición cívica, lo desconozco, sinceramente no lo he hablado nunca. Lo que sí te digo es que evidentemente hubo una hiperactividad conspirativa, si se quiere, en el mejor sentido, contra la ley, sin querer hacerlo, quizás sin voluntad, pero también lo que yo quería decirte era esto: cuando hay una decisión político-ideológica de un gobierno de hacer una cosa, como en este caso el gobierno del ingeniero Macri a través de la Dirección de Defensa del Consumidor, es difícil, a no ser que la justicia le ponga un freno, es difícil, más teniendo mayoría en la legislatura, es difícil contrarrestarla. Y lo cierto es que no solamente la cuestión de los consorcios, en muchos ámbitos, en muchas áreas de lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, la ola privatizadora, si se quiere, existió y existe, y obviamente se ha visto respaldada después de la última elección. Así que, por lo tanto, es parte de una idea, de una concepción de cómo se ven y cómo se ponen en práctica las cosas, ¿no es cierto? Eso es difícil, para eso hay que cambiar el gobierno. Yo por eso puedo entenderlo, por supuesto que es parte de la ideología del macrismo, pero... Digamos, me parece que tampoco se puede soslayar que estos costos los termina pagando el consorcio. Eso es lo más grave, ¿no? La gente a la cual vos representás. Pero si lo más grave es eso, lo que más nos molesta es eso. Y por otro lado, Jorge, me parece que así como la ley terminó siendo, digamos, empezó con la idea de que con un costísimo bajo para el consorcio tuvieron mayor control para los administradores, terminó... Digamos, donde uno va a las asambleas con 17 libros distintos, donde va a explicar por qué las expensas no pueden incrementarse menos de un 25 o un 30%, y en definitiva hay como un tufillo a negocios. ¿Qué te quiero decir? Sí, detrás de cada una de estas resoluciones puede haber un negocio, no me cabe duda que puede haber un negocio. Sí, cada vez ha pasado, vos sabés que hay una asociación, digamos, de administradores donde tenían instalado adentro de su sede institucional una empresa proveedora de determinada rubro. Esa empresa terminó quebrando y le ocasionó muchos dolores de cabeza a los administradores, a los consorcios y demás. Pero a lo que iba, Jorge, es que me parece que esto que terminó siendo una ley como para apoyar a los consorcistas terminó perjudicando a los consorcistas en cuanto a costos, por un lado. Y por otro lado, no podemos dejar de reconocer que salían las disposiciones y ya ese mismo día había gente que te vendía el mismo libro que acababa de salir a resolución, no, con lo cual es evidente de que había cierta connivencia. Sí, seguro que detrás de esto puede haber negocios. A determinado colega lo llegaron a llamar y a ofrecerle con una serie de datos que vos decís, ¿de dónde sacaron todos estos datos? De la fuente original. De la fuente original, que era el registro público administrador. Bueno, por eso. Entonces, es innegable que detrás de esto puede haber, negocios, más allá del incumplimiento de las funciones del Estado y de una concepción política que no es la que yo comparto, creo que vos tampoco. Lo cierto es que los negocios pueden aflorar y han aflorado en algún momento. La gente va a tener, incluidos los consorcistas, van a tener que decidir con su voto, ya lo han ratificado en esta elección, pero más adelante se darán cuenta de que no siempre lo que se busca se cumple, o más bien algunos intentan generar algunos negocios en el dentro de lo que es este gran mundo de la propiedad horizontal. Es muy tentador, Jorge, vos lo sabés mejor que yo, por supuesto, por tu larga experiencia como administrador. Esto es un rubro, es un ámbito muy tentador. Y algunos nuevos ven interesantes negocios que desarrollar. Y bueno, Jorge, lamentablemente, cuando tienen el poder lo pueden hacer. Si vos tenés que rubricar 100.000 libros y los tiene que rubricar un escribano que cobra 300 pesos, suponete, más o menos, ¿no? 300, 400, 500 por cada libro, multiplicarlo por 100.000 y estás hablando, no sé, ¿cuánto da? 30 millones de pesos. Un paquete de plata. Estás hablando de 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, un librito de 8 pesos. Sí, por eso. Entonces, me parece que todo esto multiplicado por 100.000, me gustaría, si te parece, vamos a hacer un pequeñísimo corte y cuando volvamos vamos a hablar sobre estos pequeñísimos montos, llámese ciclito y llámese otro tema que también el doctor Nopov había tirado arriba de la mesa, que me gustaría escuchar tu opinión. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos con el doctor Jorge Resqui Pizarro. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos acá nuevamente al aire en AM1010 Onda Latina, sin expensas. Este programa, digamos, destinado a los temas de consorcios, hablando con nuestro invitado Jorge Resqui Pizarro. Jorge, hablábamos recién sobre el tema de que todo hay que multiplicarlo por 100.000, porque más o menos lo que se estima que hay 100.000 edificios en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual esto da lugar a que cualquiera que piense en un negocio multiplica por 100.000 y si le encuentra la vuelta es una manera de ganar muy buen dinero. Oh, es muy apetecible el mercado para esto. A mí se me ocurría hablar sobre dos temas que están relacionados con estos pequeños porcentajes que cuando vos lo sumás es una cifra nada despreciable. Ciclito. Si querés, contale a la gente qué es el ciclito, qué implica el ciclito y tu punto de vista del ciclito. Nosotros lo hemos manifestado públicamente. El sistema de conciliación laboral optativo que se creó entre las cámaras de administradores, entre estas tres cámaras que negocian los convenios colectivos de trabajo y el sindicato del sector, SUTER, evidentemente tiene primero características muy raras, muy disonantes, si se quiere. Hay un antecedente, es cierto, que es el mismo sistema que se generó con el sindicato con los empleados de comercio, que es el SECOCE, que de dónde abreva esta idea, ¿no es cierto? Es decir, especializar el sistema de especializar el sistema de conciliación. Me ha tocado ir a varias conciliaciones, creo que este año desde que se ha generado el CERACAR, que es el ciclito del que estamos hablando, se han generado alrededor de expedientes ciento y algo. Yo he participado en varios ya. Ayer casualmente terminamos uno y hemos hecho el cumplimiento del convenio. En el ciclito. Uh-huh. Lo cierto es esto, el problema es este. La norma que crea esto, la disposición que crea esto, tiene una serie, una falla seria de origen, que es atiende o pretende atender cuestiones que son extralaborales. ¿Cómo sería eso? A ver. Porque en verdad el sistema está creado, aunque todavía no se ha implementado, por lo menos dentro de mi órbita de conocimiento, para que esto además sea un servicio de conciliación, de facilitación, de mediación para todos los temas de la propiedad horizontal. Y de ninguna manera, derivado de un convenio colectivo de trabajo, puede surgir una disposición que permita que esas partes... Si no vamos a negociar con la medianera, es difícil... Claro, o los problemas, ¿no?, entre vecinos, o los problemas con proveedores, o los problemas con el administrador. Esto tiene que restringirse pura y exclusivamente al ámbito laboral, a las cuestiones que tienen que ver... con consorcio-empleado. Empleador-empleado. Dependientes que son los trabajadores de edificios de renta y horizontal. Entiendo. Esperemos, nosotros hemos hecho nuestra presentación pública, nuestra divergencia expresa en el momento de salir esta disposición, porque entendíamos que esto era un avance que obviamente se daba de bruces con la norma, hasta con la Constitución misma, obviamente. Y hasta la misma disposición, lo que tiene que ver con cuestiones legales, laborales, también tiene sus fallas, porque hablaba de atender las cuestiones de intereses de trabajadores y de empleadores, y no siempre las cuestiones, a ver, no es claro que las cuestiones de intereses tengan que ver con las cuestiones de disputa entre sectores, ¿no es cierto? Hay una falla de origen. Es cierto también que el Ministerio de Trabajo, y a través del ciclo mismo, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, aprobó esa disposición, y hoy en día el CERACAR funciona y está dando lugar a, como ya te dije, algunas varias decenas de... Nosotros hablábamos de 178 expedientes a un promedio de 6 por mes, ¿no? Con lo cual, digamos, algo está caminando el ciclito. De acuerdo a esta experiencia tuya, es decir, ¿es valiosa la experiencia? ¿Es acertada la decisión? En las que yo tuve hasta ahora, que fueron algunas, los conciliadores son conciliadores laborales, son personas experimentadas en el tema. Esos son abogados. Son abogados que además tienen la matrícula de conciliador. ¿Que están puestos por quién, Jorge? A ver, son designados por el Ministerio de Trabajo y de eso el CERACAR ha elegido algunos. Evidentemente el problema, a ver, la cuestión pasa por quiénes han sido elegidos y por qué han sido elegidos. Debo decir que los que conozco o los que he conocido en ese ámbito no... Sobre ellos no puedo objetar absolutamente nada. Son conciliadores de profesión, de actividad. Son profesionales. Lo que sí funcionó muy mal hasta ahora, hasta que se ha mudado a la calle Perón, que tenía un edificio entre paréntesis muy bonito. Ahora está mudado a la calle 1895 de Perón 1885. 85. Es un edificio muy bonito, un viejo petit hotel, donde la disposición de las salas, la distribución de las oficinas se adecua a lo que se buscaba. Cuando funcionaba en la cámara era vergonzoso. Jorge, pero esto no crea cierta paranoia, por decirlo de alguna manera, en los consorcistas, que cómo ir a negociar a un ámbito donde es evidente que el local es el sindicato. El sindicato tiene un peso importantísimo. Y esto, ¿sabes cuando lo vi? Más que en las conciliaciones, en las facilitaciones. Hay un sistema que se llama de facilitación, que es cuando hay un conflicto, para tratar de prevenir el conflicto, buscarle una vuelta al conflicto antes de llegar al conflicto mismo, alguna de las partes llama, le pide al CERACAR lo que se llama un facilitador. Correcto. Es una suerte de acercar, sí, alguien de que acerca las partes y busca evitar el conflicto de fondo. Y esto es claro que ahí estamos en el ámbito del sindicato. El facilitador actúa como un representante sindical en muchos casos, casi. Con lo cual desvirtúa, desnaturaliza su competencia y su actividad. Y eso sí lo he visto. No con las conciliaciones, sino con las facilitaciones. En el caso de los administradores que quieran, utilizar este sistema, ¿necesitan tener autorización del consorcio o pueden, por cuenta hacerlo? Los administradores están facultados hasta por los propios reglamentos para poder acceder a estos sistemas. ¿Pero no crees que sería conveniente? Es decir, vamos a suponer, un administrador consciente de que este ámbito es un ámbito donde es más local el sindicato que el propio consorcio. Que elija el SECLO. Que vaya al SECLO. ¿Qué debe hacer? Y yo creo que tiene que ir al SECLO. Pero entonces, en todo caso, entonces ¿para qué pagamos? El consorcio te va a decir, bueno, ¿pero para qué pagamos lo que pagamos todos los meses? Vamos a tener que ir al origen de todo, es decir, a la madre del borrego. Ahí quería llegar. Al convenio colectivo. Por ahí deberíamos empezar. ¿Y por qué ese convenio colectivo firman lo que firman? ¿Quiénes son los que firman? Bueno, a ver, contarle a la gente que firmó. Y se le carga con un 0,5% mensual desde hace mucho tiempo a los consorcios para soportar y bancar este sistema. 0,5 por 100.000, ¿eh? Por eso, muchísima plata. 0,5 por 100.000 todos los meses, cash contadito cada vez que vamos. Muchísima plata. A mí no me cabe ninguna duda que ese edificio, no sé si lo compraron o no lo compraron, la verdad que no conozco de quién es la propiedad, es muy poco en relación con lo que han recaudado hasta ahora, porque se viene recaudando hace muchos años. No lo sé. No lo sabemos. No lo sé. Es un edificio nuevo. Muy bonito. Uh-huh. Muy bonito, muy adecuado para lo que se hace. Evidentemente, me parece que de ahí las cámaras y el sindicato, especialmente el sindicato, también ha encontrado un lugar donde poder de alguna manera conchavar gente de confianza, ¿no es cierto? Registraba. Decíamos de los convenios, le recordamos a la gente, Jorge, el convenio colectivo del sector lo firman tres cámaras de administradores y el sindicato. Los propietarios no participan de eso. Refleja pequeñas noticias, boletín digital de nuestro amigo Claudio García, donde dice específicamente que el 25 de noviembre se inauguró la sede del Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos de Actividad de Renta, SERACAR, también llamada informalmente SECLITO, ¿no? Estuvo en este acto Víctor Santamaría, en representación de FATERI, Daniel Toco, en representación de CAPAI, Primavesi, presidente de ayer, y Acosta y Lara, digamos, de ayer. ¿Y los consorcistas? No, nunca estuvieron, nunca estamos. ¿Y dónde están los consorcistas? ¿No tienen y para pagar el 0,5 están los consorcistas? O sea, están para pagar el 0,5% mensual. Ok, ahora, vos tenés que pagar un 0,5 obligatoriamente porque lo firmaron tres cámaras, que me parece, por supuesto, si lo aprobó el Ministerio de Trabajo, seguramente debe ser legal lo que hicieron. Pero no sé hasta qué punto es lo tienen. Ilegítimo, claro. O sea, el principio de legalidad y de legitimidad lo tienen dentro de cuánto fue homologado y se aplica. Obviamente que si analizamos un poco más, acá hay cuestiones de fondo que hacen que tambalee esa legitimidad. Es cierto, la justicia todavía no nos ha dado la razón. ¿Y quién maneja los fondos de este SECLITO, Jorge? Es un órgano propio que se llama SERACAR. Y él tiene un proceso, y ese órgano mismo tiene un presupuesto, ese sistema tiene un propio presupuesto. Pero también, a ver, es muy raro, vos lo habrás visto, todos lo hemos visto durante todo este año en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Han salido a promocionar actividad la inmensa capacidad. Costosísima, ¿no? Una pequeñita campaña. Que hoy en día sigue esa campaña, o sea, ha llevado casi medio año esa campaña, en donde las cámaras promueven la actividad de los administradores, la actividad dentro de los consorcios, y utilizan el sello del SERACAR, porque no se habla en esa publicidad de ninguna manera, no hay promoción del sistema. Yo quiero creer que Wadi con 20 socios no va a poder pagar, pero ni la publicidad en un subte. Estoy seguro. Los interiores de vagón, estamos hablando de una campaña millonaria. Campaña millonaria se paga a través de un sello que se llama SERACAR. Porque las cámaras ponen su sello dentro en la firma del afiche o de la publicidad, y además pone, no sé por qué, a un costadito el sello del SERACAR. El sentido de eso es pagar a través del SERACAR. Entonces, si esa campaña millonaria, Jorge, la paga el SERACAR, y el SERACAR la pagan los consorcios, ¿quién paga la campaña millonaria? Obviamente el 0,5% que nosotros estamos pagando para mantener todo este sistema, que puede funcionar en algunos casos bien y en algunos casos no tan bien, como te he comentado, y además para bancar una campaña publicitaria que nadie aprobó. Esta es la realidad. Interesante, ¿no es cierto? Aprobamos el SECLITO, aprobamos que paguen el 0,5, los consorcistas no intervinieron, pagamos campaña millonaria, y vos la paga el SERACAR, ese hilo conductor me parece claro. Es hermoso trabajar, para algunos es hermoso trabajar, hacer publicidad y destacarse con plata ajena. Esta es la verdad, es plata ajena. Las tres cámaras que firman, de las cuales. Bueno, señor consorcista, si quiere sentirse orgulloso cuando viaja en subte, lea las publicidades que va a encontrar donde usted dice: sabía que el administrador, no sé qué, sabía que usted puede participar en la asamblea, cosa que obviamente la gente lo sabe de antemano. O sea, casi todo lo que dicen la. Pero siéntase orgulloso. Lo sabe. Siéntase orgulloso, señor consorcista, ha pagado una campaña millonaria. Jorge, el doctor Nopov ha hecho explícita su idea de que los consorcistas deberían tener alguien que los defienda en serio, una federación que cobre, no sé, un peso, creo que había dicho, por unidad. Y bueno, a ver, ¿qué te parece? Lo respeto al doctor Nopov porque es un integrante más de la comunidad consorcial y además es el presidente de una federación y tiene una propia asociación de consorcistas. Nos diferencian cuestiones de pensamiento y de práctica en lo consorcial, pero el tema no pasa por ahí. El tema pasa por ser auténticamente representativo para trabajar en la base, trabajar con los propietarios, para trabajar en los consorcios. Bueno, pero él plantea la que forma se hace de una federación y esa federación tiene socios y aportan a esa federación. Yo creo que el aporte tiene que ser algo posterior, tiene que ser algo voluntario, de ninguna manera podría ser obligatorio. Y ya te digo, no, que no en este ámbito. Nadie. Lo pagará nadie, buscaremos la forma de solventarlo. Es el problema que tenemos, es cierto. Nopov no es que no apunta a un problema grave que tenemos las asociaciones, que no sabemos cómo poder financiar toda la actividad que realizamos. El espíritu no está mal, es decir, armar un órgano representativo que tenga votación asociada. Pero cuando empezás las cosas por los pies y no por la cabeza, se complica. Entonces o por el bolsillo. Bueno, en este caso llamarlo por el bolsillo. Yo digo, hagamos todo lo que tengamos que hacer, todo lo ordenado que tengamos que hacer, las cuestiones, las tareas, y después digamos, bueno, esto lo necesitamos financiar. ¿Cómo lo podemos financiar? Para lo cual, obviamente, va a haber mucho que trajinar, porque imponer, nosotros que tanto estamos en contra de estas imposiciones anuales o bianuales que tenemos a través de los convenios colectivos, imponer al consorcio o a los consorcistas algo de lo cual no participan, no conocen, la verdad que no es lo mejor, no es lo horizontal y lo transparente que nosotros pretendemos. Primero, tenemos que llegar y tenemos que seguir debatiendo los consorcios. La 3254, y con esto, si me permitís una digresión, quiero decir, porque por ahí quedó una lejana visión de que esta ley era más negativa que positiva. Es cierto que hay costados negativos por el lado de la aplicación, pero sí es muy positiva la aplicación para que hace el gobierno. Para muchos ha sido muy positiva porque ha ganado mucha plata con esta ley. No, pero yo te lo digo en la práctica consorcial. Yo lo veo como abogado. De hecho, hoy tengo una última en una asamblea, 29 de diciembre, que tiene que ver con estas cosas. Le ha servido al propietario. Más allá de que le ha significado un costo, le ha servido al propietario, le sirve al propietario. El propietario cada vez está más enterado de estas cuestiones, con cierta confusión, habrá que esclarecerlo, pero le sirve, es una herramienta muy importante, y también le sirve a algún administrador. Lo carga de trabajo, es cierto, le genera una mayor dimensión de su estructura de oficina, si se quiere, pero también lo va a profesionalizar más, y además de eso, lo va a hacer, le va a permitir una relación distinta con los propietarios. Eso es lo que quería decir con respecto a la ley. No, me parece interesante. Las otras asociaciones han salido de consorcistas, sí, han salido en algún punto, no sé si a repudiar, pero a no coincidir lo que dice el doctor Nopov. Mi pregunta es, ¿hay alguna, digamos, tentativa de parte de las asociaciones de consorcistas de sentarse en una mesa y encontrar tres puntos en común? No mucho, tres puntos en común. ¿Hay algo de esto que esté en camino? Hemos encontrado puntos de coincidencia, de hecho los tenemos, a través de la ley 3254, que fue elaborada por varias o por casi todas las asociaciones de consorcistas, aglutinadas, coordinadas por el diputado Arevalla y su oficina. Su oficina en su momento como legislador. Después es difícil, viste, como en todas las actividades, en todos los ámbitos de la vida, ponernos a dialogar formalmente. En lo informal podemos coincidir en más de tres puntos, porque te diría que coincidimos en 10 puntos, si se quiere. Ahora, cuando tenemos que formalizar esos acuerdos es difícil, porque en el medio juegan las apetencias personales, las vanidades, las cuestiones de roce, las diferencias de que me gusta tal o no me gusta el otro. Entonces, esto sí va conspirado. Pero lo importante es que, como yo siempre digo, nos ponemos a elaborar esos puntos básicos, que son más de tres, te puedo asegurar que también son 10 y si querés son más, y lo trasladamos sin persona, sin cara, digamos, lo trasladamos anónimamente, si se quiere, a la comunidad consorcial, a los copropietarios, y en eso coincide la gran mayoría. Entonces la cuestión es saber de qué manera todos podemos enhebrar un trabajo conjunto en donde no prive lo personal, más allá de que cada uno quiera, como vulgarmente se dice, cuidar su quintita y además destacarse personalmente, pero donde no prive eso, donde no prime eso, donde lo que prime es, tenemos unos puntos de contacto, tenemos posiciones coincidentes, empecemos a ejecutarla. Cuando lo hicimos con la 3254 lo logramos. Ahora habrá que ver qué pasa el año que viene o de aquí en adelante. Se hace difícil porque viste, la feria de vanidades existe en este ámbito también. Sí, porque me parece que en el fondo, más allá de que digamos, compartimos que la 3254 ha sido beneficiosa para los consorcios en algunas situaciones, también es cierto que ha abierto puertas como para que se deslicen negocios que termina pagando el consorcio, aprobaciones que el consorcio nunca fue consultado. Y por otro lado, me parece que lo que sigue quedando pendiente en el camino, Jorge, es esta, ¿cómo llamarlo?, esta falta de coherencia entre las asociaciones de consorcistas para poder frenar estos embates que termina perjudicando a todos los que vivimos en Consorcio Pueblo Horizontal. Sí, porque me parece que es una tarea pendiente, porque yo escucho, como vos bien decís, a cada uno por separado, y ¿quién no va a estar de acuerdo en que en paritarias estén sentadas las asociaciones de consorcios y no de los administradores? Y sin embargo, el doctor Bergenfeld hace su presentación, reniega por otro lado, el doctor Lois tiene otra opinión, pero todos coinciden, digamos, en esta necesidad de que sean los propios consorcistas los que aprueben los incrementos de sueldo, esto del ciclito, etcétera, etcétera. Ahora, digamos, llevado a la práctica, ha resultado difícil, Jorge, ¿no? Ha resultado muy difícil. Te vuelvo a decir, una experiencia interesante, muy positiva, plausible, ha sido la 3254. No la hemos podido reeditar, sinceramente no la hemos podido reeditar. Y lo que hacemos cada uno en nuestro ámbito, más grande, más pequeño, es trabajar con la gente, trabajar en los consorcios, tratar de hacer una tarea educativa, que es muy importante en lo que tiene que ver con asociaciones o entidades de defensa de derechos de determinado sector o de determinado perfil. Y otra cosa que también estamos haciendo es trabajar en la justicia, porque todo esto, como no lo podemos evitar políticamente, porque no tenemos la fuerza política como para poder hacerlo, hay que reconocerlo, tratamos de hacerlo en la justicia. De hecho, nosotros hemos presentado este año una acción colectiva en el fuero laboral, los efectos de plantear la irrepresentatividad de las cámaras de administradores, por lo menos de dos de ellas, en lo que respecta a la representación de los consorcios y los consorcistas. Entonces, esperemos que algún día la justicia nos dé la razón, y de esa manera, no por la fuerza política o por la presencia en las calles, sino de esa manera, podamos ingresar los propietarios o los consorcistas en general a la mesa de negociaciones en una convención colectiva que además cae de maduro, ya nadie lo niega. El otro día me contaba el doctor Aguad, que dirige el Instituto de Derecho a la Propiedad Horizontal en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, me contaba y nos contaba a los miembros del instituto que había tenido una reunión con el doctor Carlos Tomada, que es el ministro de Trabajo, con quien también personalmente nos hemos reunido ya hace más de 6 años. Y el doctor Tomada no solamente le decía que conocía esta situación, sino además le decía que era una situación ya insostenible, que debía darse sí o sí, y que él estaba al tanto y hasta la prohijaba. Ahora, de los dichos de Tomada a los hechos de Tomada hay un trecho infernal, porque en verdad Tomada nunca ha tenido una decisión política, nunca ha bajado una decisión política de que los consorcistas puedan participar en paritarias, porque si lo hubiera hecho, seguramente ya estarían participando. Yo creo que es impactante. Vamos a tener, estamos llegando a la hora de programa, Jorge. Si te parece, me gustaría que te quedes un par de minutitos más, que después tenemos que comparar algunas otras cosas, pero me parece que más allá de, digamos, de tener la vista orientada hacia el cuco de la PP horizontal, o por lo menos para los consorcistas, que es Víctor Santamaría, y el poder enorme que es evidente que tiene el sindicato de encargados de edificio, más allá de eso, yo creo que Santamaría es muy fuerte y es muy poderoso porque enfrente tiene 2,5 millones de consorcistas que en algún punto están, digamos, como distraídos, en que están perdiendo el poder que tienen, 2,5 millones de votos. Sí, es cierto eso. Si te parece, haciendo esta pequeñísima reflexión sobre el tema de las imposibilidades que tienen las asociaciones de consorcistas de poder unirse entre sí, vamos a hacer la tanda de esto, y cuando volvemos, Jorge, vamos a desmenuzar 3 o 4 cositas que me gustaría que le pongas. Dale. Un cierre como a vos te caracteriza, con tu sello de Jorge Regis Pizarro. Gracias. Ya volvemos. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM1010. Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Reinaldo Viñone nuevamente condenado. En este caso, el exdictador recibió una condena de 15 años de prisión por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como El Chalet, que funcionó en el Hospital Posadas, en la localidad bonaerense de Aedo. Además de Viñone, que ya fue condenado en dos oportunidades a prisión perpetua, el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal le dio una condena de 8 años al brigadier Hipólito Rafael Mariani y de 13 años de prisión al ex custodio del hospital Luis Muiña. Todas las condenas son por privaciones ilegales de la libertad de trabajadores del Hospital Posadas, ocurridas tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. España. Imputan por corrupción al yerno del rey Juan Carlos. Fue imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y prevaricación. Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, se convertirá en el primer miembro de la familia real española en rendir cuentas a la justicia desde que se instauró la actual monarquía parlamentaria. Los delitos se remontan a la época en que Urdangarín presidía una fundación sin fines de lucro que cobró 2.300.000 euros y desvió más de la mitad del dinero a empresas de su propiedad. Estrenos de cine. El especialista de espectáculos de Telam, Claudio Minghetti, nos cuenta los estrenos de esta semana. Dos estrenos nada más. Una es un zoológico en casa, del mismo director de películas como Vanilla Sky, Casi Famosos, Cameron Crowe. Es una comedia familiar y drama, pero no tanto, ninguna de las dos cosas. O sea, no es una comedia de gag, tampoco un drama de llorar. Es la historia de un escritor, un periodista, que, bueno, enviuda bastante joven, cuarentón, es el Matt Damon, el protagonista, y se va con su familia, con sus hijos, a un zoológico particular que él arma en las afueras de California. Está basada en una historia real que ocurrió en Inglaterra, que Cameron Crowe la lleva al sur de California. Es un espectáculo aceptable, demasiado bueno para un director con pocas luces. Y la otra película es La Cueva de los Sueños Olvidados. Es un documental de Werner Herzog, un director alemán que ha dirigido películas por todo el mundo. Y lo interesante de esta película es que está filmada en una cueva de 30.000 años de antigüedad. Hay arte rupestre en su interior y nunca se accedió. Y Herzog aceptó filmar esta película 3D por el simple hecho de que en este caso puede funcionar, ya que la gente no tiene la posibilidad de entrar a esa cueva. Servicio Telam para la radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Quiero que te quedes conmigo. Espacio Publicitario. Si un semáforo queda desactivado, en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observás que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800-222-ENTE, 0800-222-3683 o acércate a Bartolomé Mitre 760. Ente único de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo... Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841... 4372-3061. Usted está en Onda Latina. Fin del espacio publicitario. Acá estamos iniciando nuestra segunda hora de Sin Expensas y lo hemos retenido un poquitito al doctor Jorge Resqui Pizarro, que estábamos charlando sobre temas interesantes de la PPD Central. Jorge, estamos entrando, digamos, en la época de vacaciones, uh-huh, donde la gente se empieza a ir, empieza a viajar, empieza a dejar las propiedades solas. ¿Qué se te ocurre que le podrías aconsejar a aquel consorcista, digamos, como para poder pasar vacaciones tranquilas? ¿Qué recaudos debería tomar estrictamente en lo legal, si vale el término, Jorge? Mirá, los consorcios no son por naturaleza inseguros. Uh-huh. Es cierto que la ciudad de Buenos Aires, las cuestiones de seguridad a veces se diferencian del resto del país por la gran cantidad de consorcios que existen y por el movimiento de gente que se viene generando, que se ha dado, esto uh-huh. que se da en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo le diría básicamente, primero, no generemos una suerte, no hagamos una suerte de paranoia, pero sí, desde el punto de vista del cuidado de lo que uno tiene, los seguros de hogar son algo sencillo, uh-huh. son muy prácticos. Creo que la doctora que nos va a acompañar de aquí en adelante se dedica a las cuestiones. Acaba de llegar nuestra segunda invitada, ya la presentaremos y después nos vamos a meter específicamente en el tema de seguros. Los seguros de hogar, que son muy prácticos y son efectivos, además son muy sencilla contratación. Y después lo que hay que tener en cuenta como consorcista es que uno vive dentro de un ámbito comunitario y que de nuestra contribución depende el sostenimiento, el mantenimiento, el funcionamiento del sistema, es decir, del edificio. Por lo tanto, y es muy común lamentablemente entre los porteños, olvidarse cuando uno se va de vacaciones de pagar las expensas. Dejar de pagar las expensas. Y esto complica, aunque uno parezca que no, es un mes difícil porque se viene el arrastre de pagar sueldos y aguinaldos, medio aguinaldos en fin de año. Y cuando uno deja de pagar, los propietarios dejan de pagar al administrador, se le hace medio complicado mantener el sistema. Por eso el principio sería lo básico, hay que pagar las expensas, no olvidarse de eso. Y después tener ciertos cuidados, ciertos recaudos en lo que respecta a quién se le deja la llave, por ejemplo. Sí, yo pensaba mientras vos hablabas de eso, que hay dos temas que me parece que son fundamentales cuando la gente se va de vacaciones. Una es, ¿a quién le deja la llave o a quién le deja aquellos datos, digamos, que debería dejar, cosa de que uno pueda acceder a ellos en una situación de emergencia? Y por otro lado, la preocupación que tiene la gente es habitualmente las vacaciones anuales ordinarias que se toma el encargado, que, digamos, indefectiblemente conlleva a que tenga que entrar un suplente que desconoce quién es el propietario, que no conoce el movimiento del edificio y que en algún punto, digamos, como que se deteriora un poco la supuesta, entre comillas, seguridad que tiene habitualmente el consorcio. En ese caso, respecto del tema específico del personal y de la parte legal, ¿qué recomendaciones le harías al consorcista que debería cuidar él o debería cuidar que su administrador? El administrador lo debería cuidar. Él debería velar o por lo menos controlar. Está bien, pero si sabes que hay algunos administradores que son distraídos, ¿qué debería hacer el consejo de administración o el consorcista desde tu óptica? Yo creo que la selección del suplente es importante también. Es una facultad que tiene el administrador, pero es importante que el consorcista de alguna manera pueda participar. Más cuando ese suplente después se va reiterando con los años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y genera confianza dentro del consorcio. Es algo habitual, ¿no? Claro. Uh-huh. Y además porque ese suplente también va a hacer suplencias durante el resto del año en algún momento. Seguramente lo va a hacer porque además ante trabajadores con cierta antigüedad que permiten desdoblar sus vacaciones, seguramente lo puede llegar a reemplazar en otra oportunidad durante el año. Conocerlo, saber quién es, buscar antecedentes, no cometer errores, por ejemplo, no contratar a los familiares o a otro trabajador del consorcio vecino, aunque mucho pasa esto, porque la ley no lo permite esto. Pero puntualizar, dos o tres perlitas así que me gustaría que puntualices. El encargado se va a vacaciones y dice, no, qué mejor que quede mi mujer como encargada. No, él se va, queda la sentido, mujer. El ¿se sentido puede, no se de puede? Salubridad y el sentido higiénico de las vacaciones tiene que ver con que el encargado, el trabajador, se encuentre con su familia en un periodo de descanso, y no es para que su mujer lo reemplace y él se quede dentro del departamento. El encargado te dirá, yo me encuentro en un ambiente todo el año con mi mujer, bueno, quiero ir solo. En todo caso que lo decidan afuera. Pero el sentido de la legislación del trabajo es ese. No corresponde ser reemplazado por su mujer o por sus familiares directos. Y, es decir, por sus hijos. Y tampoco corresponde que lo reemplace un trabajador de la misma actividad. Esta es la realidad. Bien, a ver, esto es otra de las cosas que suelen pasar. El encargado que está enfrente, que lo conocen los vecinos y qué sé yo, dice, no, ya que estamos, viste que ya que estamos es tan abarcativo de tantas situaciones, pero el ya que estamos, que Pepito, que trabaja enfrente y conoce, que venga él y que haga de vez en cuando alguna limpieza, lo mira a él y qué sé yo. ¿Qué se te ocurre respecto a esto? Es muy habitual. Si yo me pongo en contra de eso... No, eso está claro que lo hacen gran cantidad de edificios. Claro, entre otras cosas, Jorge, porque pero muchas porque veces no ha pasado hay... en departamentos edificios donde he vivido yo. Es que y porque claro. No hay gente que, digamos, que vos antes, lamentablemente había mucha gente desocupada que vos podías conseguir fácilmente un suplente. Hoy en día no lo conseguís. Con lo no, cual... es difícil, es cierto. Aunque yo también conozco muchos administradores, o varios administradores, que tienen una suerte de plantilla de suplentes. Mm. Que es gente que se dedica a actividades autónomas, cuentapropistas, que además... le agrada o le interesa trabajar de suplentes, porque le es rentable trabajar suplentes en esa actividad, en esta actividad durante ciertas partes del año, y la toma como tal, y lo tiene dentro de la lista de posibles ¿Pero candidatos. ¿Qué recaudos debería tomar? Vamos a suponer, el encargado de enfrente quiere hacer la suplencia, por supuesto, darle no la debería temprana. Hacer, no la debería hacer. No debe no ser, pero vamos a suponer que la hace en horarios donde no es... no tiene actividad dentro no tiene de su propio consorcio. Dentro de su propio consorcio. Lo hace de 6 a 7 de la mañana, de 12 bueno, a 2 de la tarde. Obviamente, el alta temprana, como ibas a decir vos, anticipaste, porque el registro es lo mínimo que le podemos pedir al administrador, que deje en blanco, que establezca la transparencia y el blanco del trabajo, porque si no le va a generar un problema al consorcio si llega a suceder algún accidente o hay un reclamo obviamente por parte del trabajador, que tiene todo el derecho del mundo a que se lo formalice en su actividad, aun cuando se llama un suplente. Y después el cumplimiento del horario, la capacitación mínima para realizar la tarea, bueno, en el caso de quien conoce la actividad no la necesita, y entender que cuando es suplente debe cumplir la misma actividad, las mismas funciones que el titular que se ha ido de vacaciones. ¿Hay que hacerle el chequeo médico, Jorge? Sí, por supuesto que sí. Hay que conocer cuál es su estado de salud, es importante saberlo, y hasta diría que, de acuerdo a la extensión de las vacaciones, hay encargados que tienen el máximo de extensión, por lo cual la extensión es larga, también le haría un chequeo post laboral, es decir, post salida de la actividad, de la suplencia, porque queremos saber también cómo salió de la actividad, queremos saber en qué momento, cómo se encuentra en ese momento, porque puede haber posibles reclamos, puede haber cuestiones que después le generen un conflicto o un problema al consorcio. Bueno, hay que tomar recaudos, todo tiene su costo, hay que reconocerlo, y muchos me van a decir, pero bueno, es más fácil contratar a alguien en negro, no tomar ningún tipo de cuidados con respecto a exámenes, chequeos, etcétera. Igual es poquito tiempo. Yo diría que, como siempre decimos los abogados... lo barato sale caro en este caso, ¿no es cierto? Entonces los imponderables ocurren y están a la orden del día, por lo tanto yo diría, tomemos todos los recaudos necesarios, seamos conscientes de que además es un trabajador, se le debe el respeto absoluto, total, que se le tiene a cualquier trabajador, aun cuando sea un suplente, aun cuando lo veamos una vez en el año, ¿no es cierto? Es vastísima la cantidad de temas que se pueden abordar, y obviamente desde lo legal, que es un tema que por supuesto a mí también me apasiona, con lo cual tu punto de vista ha sido muy interesante. Jorge, ¿cómo ves el 2012? ¿Desde lo personal, desde lo institucional? No, desde la organización nuestra, desde RECO, reafirmación de los derechos del consorcista, seguir trabajando con los consorcistas, con los consorcios. Nosotros tenemos una actividad básicamente docente. Obviamente trabajamos con ellos en cuanto a consultas, se va con vos dudas, participamos en todo lo que nos soliciten, pero básicamente tratamos de realizar una actividad docente, pero no una docencia de clase magistral, sino una docencia persona a persona, con cada uno de aquellos que nos consultan, que nos piden una idea, un asesoramiento, ya sea telefónicamente, ya sea por medio de un mail, o ya sea de forma personal. Queremos que los consorcistas conozcan, reconozcan y se interioricen de sus derechos, y de esa manera los hagan valer. Y también sepan qué funciones, qué obligaciones y qué derechos tienen los otros actores del sistema. Los administradores, los trabajadores de edificios, los proveedores, los profesionales que se mueven alrededor de todo esto. Como dijimos en anteriores bloques, este mundo es muy amplio, muy abarcativo. Por lo tanto, es para quien le guste, es muy interesante desarrollar, y es tan amplio, tan vasto, que le va a ocupar tiempo y va a necesitar capacitarse. Conozco muchos consorcistas que hacen cursos para administradores, pero no para administrar, sino para conocer más sobre la cuestión de su propio consorcio. Eso es muy interesante, y convengamos que, digamos, Internet ha facilitado muchísimo esto, porque hoy cualquiera entra al Google y pone cómo se democratiza mucho la asamblea y ya directamente tenés, por decirte algo, tenés un modelo de convocatoria, con lo cual esto ayuda y mucho. En lo personal, algún deseo en particular? No, seguir trabajando como siempre, uh-huh. Y bueno, que nuestra asociación siga creciendo de a poquito como lo hace, y de allí en adelante, también, como hablamos en el anterior bloque, poder llegar a puntos de acuerdo con otras asociaciones. Nos gustaría eso, y en lo personal también sería gratificante, porque desde hace más de 8 años que vengo bregando por estas cosas, tratando estos temas, hablando, cuando me lo permiten, personas y amigos gentiles como vos en los medios. Así que eso, básicamente seguir con la tarea. Jorge, los administradores también te lo pedimos especialmente, el tema de que sean los consorcistas los que se ocupen de paritarias, bueno, y seamos los administradores los que nos ocupemos de administrar eventualmente de administrar consorcios, ni que decirlo, y eventualmente en la creación de un colegio público de administradores, que será tema de debate de otro día. Y de otra invitación que seguramente te cruzaremos. Y si me permitís, como último, pero personalmente quiero agradecerte a vos, a tu producción, a yo y a Alfredo, que son, además de excelentes anfitriones, amigos personales. Por lo tanto, te quiero agradecer siempre la posibilidad que me has dado de expresarme en la radio, en la televisión, donde has podido, me lo has dado. Te tengo un especial afecto, un cariño muy particular, y por lo tanto, que tengas un excelente año acá y en tu actividad como administrador de propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Retribuidos están Jorge Resqui Pizarro.